de su casa. Date por vencido, si lo que vas a empezar no lo vas a terminar. No la dejes incompleta, ella quiere la copa incompleta. Siempre hay un superhéroe, si la deja caliente el tipo llega y te la resuelve. Y más Superman. Siempre hay un superhéroe, si la deja caliente el tipo llega y te la resuelve. La combi completa. Siempre.